Hoy es mi cumpleaños. Como todos los años, estoy sola. Mi papá no vino a verme. Mi madre no supo cuántos años cumplí. Desde que se divorciaron, ya no existo. Decidí festejar esta vez con mis amigos, pero nos accidentamos. Ahora veo a papá abrazando a mi mamá, a un lado de mi ataúd. Hoy por fin nos reunimos como familia. La familia es el valor principal de cualquier persona. Tus hijos te necesitan.